en línea a la doctora Florencia Brugeser. Buen día, Florencia, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Florencia, bien. Sabemos que estás con mucho trabajo en este momento, así que te agradecemos que te hayas hecho unos minutos para atendernos. Bueno, Florencia, un poco cómo viene el tema con respecto a ocupación de camas, contagios y demás. Bueno, los contagios, la semana pasada tuvimos una semana con menos contagios que las semanas anteriores. Uh-huh. Y eso por lo menos es alentador, bastante menos contagios que la semana previa, pero obviamente la ocupación de camas, si bien ha bajado, sí, todavía sigue siendo muy alta, más que nada en las terapias intensivas, ¿no? Uh-huh. Eso sigue siendo muy alto todavía. Uh-huh. Uh-huh. Veíamos que durante 3 días la ocupación de camas de terapia por casos COVID estaba en 25 y ya ayer subió a 28 camas, es decir que además, si bien había bajado un poquito en un momento, ayer volvió a subir, y esto es minuto a minuto, imagino. Sí, totalmente, lo que pasa es que tenemos muchos pacientes todavía internados en salas. Claro. Que son los que probablemente pueden pasar a terapia. Entonces, uh-huh, mientras tengamos una alta ocupación en sala, obviamente que las camas que se van liberando de terapia muchas veces son horas que están liberadas porque rápidamente se vuelven a ocupar. Uh-huh. Y esa ocupación, en la mayoría de los casos, es por mucho tiempo. Uh-huh. Florencia, ¿cómo podrías describir la patología COVID que están viendo en este momento? La verdad es que estamos viendo casos mucho más graves y, uh-huh, con muchas más complicaciones que tienen que ver con eventos vasculares que si bien habíamos visto el año pasado, este año son mayores. Estamos viendo más tromboembolismo pulmonar, la trombosis a nivel de los vasos pulmonares, que es una patología muy grave, afectaciones neurológicas que no habíamos visto el año pasado, y el compromiso respiratorio, cuando el paciente se interna, evoluciona, digamos, más rápidamente, ¿sí? Y obviamente también los estamos viendo con pacientes más jóvenes. Uh-huh, uh-huh. La característica del COVID es la neumonía bilateral, ¿verdad? Es el primer, digamos, el primer síntoma grave. Sí, o sea, la mayoría de los pacientes cuando se internan tienen una neumonía por COVID, uh-huh, ¿sí? Con una afectación habitualmente de los dos pulmones, sí, que genera que baje la oxigenación y que tengan dificultad respiratoria. Uh-huh. ¿Sí? Después, la segunda complicación que más vemos es la que tiene que ver con eventos vasculares, ¿sí? Claro. De trombosis, tanto a nivel cardíaco, pulmonar y a nivel del sistema nervioso central, e incluso algunas trombosis periféricas. Y después lo otro que también estamos viendo, un poco en menor medida, son complicaciones vasculares, cerebrales. Uh-huh. Florencia, ayer veíamos en el parte que había fallecido una persona en su domicilio, ¿no? Que no había ingresado a ningún centro asistencial. ¿Esto tiene que ver con que este paciente, a ver, no sé si se dejó estar o no, y por ahí no dio importancia a los síntomas, o una cuestión súbita, que puede ser alguna patología que todavía no se ha identificado? La verdad es que no sé bien en detalle qué pasó con este paciente, sí, obviamente pueden ser ambas cosas. Uh-huh. Muchas veces hay pacientes por ahí mucho más mayores, con muchas comorbilidades, que a veces la familia prefiere, digamos, que estén en su domicilio, contenido con tratamiento, con una internación domiciliaria. Creo que en este caso no era eso, pero lo que también a veces pasa es que hay eventos, como te decía, estos eventos vasculares, que a veces son súbitos, generan por ahí, complicaciones graves que hacen que se presenten en forma sinistrada, como eso. De realidad no sé bien cuál fue la característica de este paciente. Por eso, bueno, también es importante que los pacientes, cuando tengan síntomas, consulten, que más allá del control que a veces uno puede tener telefónicamente o sentirse bien y pensar que tomar alguna medicación en su casa, cuando esos síntomas progresan, es importante una consulta con tu médico, ¿sí? De la guardia, de alguna de las instituciones que están preparadas para recibir a estos pacientes. Uh-huh. Mejor consultar y volver a su casa que quizás consultar en forma tardía y que quizás lo tenga que ir a buscar la ambulancia y que pasen directamente a terapia intensiva. Cuando esa es la situación, el pronóstico es mucho, se ensombrece mucho más, es malo. Florencia, con respecto a patologías propias del invierno que el año pasado no se habían dado porque estábamos con un confinamiento absoluto, ¿se vienen dando ahora, es lo que ustedes ven en la guardia, casos de patologías que, como por ejemplo, no sé, resfríos, anginas y demás, que quizás en un primer momento se confunden con COVID, pero que no lo son? No estamos viendo todavía tanto, tantas esas patologías. Si bien hemos tenido casos ya de identificación de influenza, es decir, que está empezando a circular el virus de influenza, digamos, no es lo más que estamos viendo. Obviamente lo que más estamos viendo es COVID, ¿sí? O sea que siempre que un paciente venga con esa sintomatología, incluso ahora se agregó rinitis y congestión nasal, a la definición de caso, asociado a otros síntomas, dolor de garganta, tos, fiebre, lo primero que hay que descartar en esos casos es COVID, ¿sí? Una vez que se descartó COVID, uno tiene que pensar en otros virus respiratorios, obviamente. Y depende de las características del paciente, obviamente medicar para influenza, ¿sí? Que sabemos que las personas que tienen factores de riesgo, hay que medicarlas con el antiviral para influenza. Veíamos que el porcentaje de internados en terapia intensiva era de 48, 49 años. ¿Qué porcentaje de vacunados con dos dosis hay en terapia? Mira, no sé en todas las terapias, pero no estamos teniendo en ese grupo de edad vacunados. En este momento, por ejemplo, en la clínica tenemos una paciente de más de 70 años que está vacunada, ¿sí? Con dos dosis, pero la segunda dosis muy cercana al momento del desarrollo de la enfermedad. Pero es la única que tengo en este momento. Es clave la vacunación en la franja. Totalmente. Si no, digamos, el resto tienen menos de 60 años y no están vacunados. Bien, Florencia, te agradecemos muchísimo. Te dejamos seguir trabajando. Que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.